Gerard Ortín. ¿Cómo, desde tu experiencia y perspectiva, las prácticas artísticas construyen esfera pública? Yo diría que es una pregunta que, en lo que lo complicado es decir si generan o no esfera pública. Y como me parece un poco aventurado responder directamente, intentaré hacer un poco una deriva. Creo que las prácticas artísticas han tenido la característica y la ventaja, en cierta manera, que han contado con una especie de estatus en el que se ha estado siempre renegociando su definición, ¿no? O sea, digamos, en el siglo XX siempre ves esto muy claramente con las vanguardias, en la que la siguiente intenta como cambiar totalmente lo que ha hecho la anterior, etc. Y en algún momento se quedan como en esta especie de estado de indefinición, que yo creo que eso es un potencial para las prácticas artísticas. O sea, que luego se ve, como esto, digamos, genera un espacio de posibilidad, ¿no? Los activistas lo han utilizado en el marco legal, habrá muchos otros aspectos que se haya podido generar esfera pública desde esa especie de exclusividad de las prácticas artísticas, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Que la singularidad de las prácticas artísticas genera ese espacio de posibilidad en el que potencialmente se puede generar esfera pública. Ahora, es difícil valorar cuán real es esta esfera pública. Pero si se asume, digamos, que verdaderamente es efectivo, yo diría que se genera de dos maneras, ¿no? O sea, o que al menos hay dos modos, ya que la pregunta va sobre cómo, yo diría que de dos modos, ¿no? Por un lado, de una manera controlada o querida, buscada, o sea, siempre que se reúne un grupo de agentes en torno a las disciplinas que sean, siempre tienen pues una intención, algo que un discurso que quieren trasladar, etc. Y luego, digamos, por otro lado, yo diría, habría como un modo más accidentado, menos buscado y más fortuito, más, sí, no buscado, digamos. Yo diría, en mi práctica artística, esto lo he visto en el momento, por ejemplo, en el que yo empezaba a hacer performance, que de repente dejo un espacio controlado, como podría ser la sala de exposiciones, y me propongo, como en el caso de Travesca, hacer una performance que tiene lugar en un espacio que es un parque natural, que tiene sus propias dinámicas, que tiene sus propias, digamos, su propia lógica, pues en ese momento, para mí, al menos, y digo esto, no sé si tiene que ver con generar esfera pública o no, pero para mí hay un antes y un después en términos de lo que yo pienso en cuanto a los mecanismos de recepción de la propuesta que yo estoy diseñando. Yo puedo decir, de acuerdo, yo quiero tener en cuenta que esto es lo que quiero comunicar, que quiero que dure tanto, que quiero que la gente lo perciba de esta manera, pero luego, si llueve, o si aparece una manada de jabalís, o aparece alguien que no se encuentra bien por lo que sea, esto afecta de igual manera la pieza, a pesar de que yo no he tenido ninguna clase de decisión al respecto, ¿no? Entonces, esto Claro, esto lo digo más en relación a mi práctica, en relación a cómo yo concibo esta especie de supuesta idea de esfera pública. Pero, por ejemplo, si se piensa, yo creo, a un nivel más grande, las instituciones, por ejemplo, ahora que aquí se abre un centro de arte, pues pienso que sucede en cierto modo también esta dicotomía entre lo que se busca desde la institución, el discurso que se intenta transmitir, el público al que se intenta llegar, hay una voluntad clara y luego lo que sucede, el uso real de ese espacio, ¿no? O sea, posiblemente, por ejemplo, yo me he estado dando cuenta que hay mucha gente que acude al centro por otros motivos, pues porque hay wifi gratis, por ejemplo, o porque llueve mucho en esta ciudad y la gente busca un espacio de resguardo y de repente se convierte en un centro de ocio para adolescentes, en los que pueden pasarse toda la tarde enviándose mensajes por el móvil o... O sea que, claro, es difícil decir si esto es esfera pública o no, o creo que siempre es pronto para evaluar cuán real es esta esfera pública, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que está claro es que siempre hay una parte que se persigue y otra que sencillamente la gente toma a su manera, ¿no? De la manera como lo entienden. O sea, en realidad lo que está claro es que yo nunca he pensado en mi práctica desde la intención de generar esfera pública. Entonces, sí que hay un punto en el que me parece forzado para mí articular esta respuesta, pero también me parece interesante, o sea, porque es algo que no estaba en mi punto de inicio, digamos, ¿no? Pero seguramente sucede. No sé. Claro, es que, o sea, para mí incluso es complicado entender lo de la esfera pública, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué parte del proceso? ¿En qué parte del proceso se habla ya de que esto ha tenido una repercusión en la esfera pública, ¿no? ¿Y cómo se puede evaluar cuál fue el inicio de la cadena, ¿no? Un poco. Porque yo qué sé, por ejemplo, si pienso en este espacio, que lo he escogido porque teníamos que escoger un espacio y he pensado, pues vamos al sitio en el que estamos tratando de construir nuestros talleres, varios artistas, etcétera, y resulta que ahora mismo, por ejemplo, el sitio en el que estamos grabando esto era antes un depósito de vino y aceite, en el que no podríamos estar grabando esto porque sencillamente estaba lleno de líquido, ¿no? Y luego, poco antes de que entrásemos nosotros, era un almacén de sanitarios. Y ahora nosotros entramos aquí y tenemos la intención de establecer nuestros talleres y posiblemente también, pues, hacer un programa de actividades públicas o para el barrio o para el sector que creamos que pueda estar interesado en esto. Claro, sí que tenemos una intención, por ejemplo, de generar una cierta esfera o de tener un cierto alcance desde este espacio, pero también pongo en duda que antes no tuviese alguna repercusión en la esfera pública, los distintos usos que podía tener este espacio, ¿no? A pesar de que no fuese desde las prácticas artísticas. Pero bueno, o sea, yo, digamos, sí que creo que el arte tiene, o las prácticas artísticas tienen esta condición de excepcional por la constante redefinición y, sin embargo, también intuyo que en muchos otros ámbitos se dan otras condiciones de excepcionalidad que también permiten o contribuyen a generar esfera pública de otras maneras, ¿no? La pública.